somos claros y los dos bien sabemos. Ya no hay vuelta atrás, esa fue tu gran decisión. De lo que tuvimos ya queda nada, solo ecos de tu cruel traición. Y en tu auto, tus valijas y mis sueños, apuras el paso para no verme llorar y te vas de mí. Sentir.